inventariando, yo encuentro a la que me quiere. Para ver inventariando, yo encuentro a la que me quiere, apa. En asunto de mujeres no hay amigo ni hay hermano. En asunto